Bien, pues en principio decir que por la propia ausencia en este pleno del señor alcalde, pues las preguntas más directas a él es obvio que las voy a suprimir. No obstante, algunas que van dirigidas también como alcalde, creo que por su condición, no de alcalde, sino de preguntas, creo que las voy a mantener. Y, por último, pues también haré una reflexión como consecuencia de la última situación vivida en este ayuntamiento en las últimas semanas. Una pregunta que ya hacíamos en el pleno anterior y que no era solamente una pregunta, era también una propuesta que hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida, iba en la dirección de, como consecuencia de lo que suponemos que, al igual que ocurre en tantísimos sitios, pues también en Ubrique podía darse la circunstancia. Y nos estábamos refiriendo pues a esas familias y a esas personas en nuestra sociedad, pues acuden a nosotros, acuden a instancias municipales, a grupos municipales, para de alguna manera pues demandar ayuda, colaboración para muchos de ellos, pues situaciones muy lamentables, ¿no? En este sentido, creíamos que, aparte de las propuestas y planes que se están haciendo desde otras administraciones, pues también desde el ayuntamiento entendíamos que cabía perfectamente la posibilidad de activar algunos mecanismos para afrontar no solamente la alimentación de estas familias, sino también el hecho de que en la época en la que estamos, lo hacíamos el mes pasado ya, y en la época que estamos, de veraniega, con los rigurosos calores, pues también que los jóvenes de Ubrique, los chavales de Ubrique y chavalas, pues tuvieran la posibilidad de acceder a la piscina municipal en caso de que en el seno familiar no hubiera recursos suficientes. Esa propuesta iba en esa indicación de la seguridad alimentaria y del uso y disfrute de instalaciones municipales al servicio de la sociedad. Y la pregunta que me corresponde ahora es saber si a esa propuesta que hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el anterior pleno, pues ha tenido alguna respuesta, alguna iniciativa por parte del equipo municipal. Perdón, por parte del equipo de gobierno. Bien, a lo que me está comentando el portavoz de Izquierda Unida, a ese escrito que nos facilitó el del 16 de julio de 2014, ¿no?, donde nos manifestaba lo que acaba de exponer, decir que desde el Ayuntamiento de Ubrique nunca se ha llevado a cabo facilitar la entrada gratuita a la piscina municipal, ¿no?, que yo tenga constancia, por lo que yo he preguntado a los departamentos de Asuntos Sociales. Sí, y sabemos que desde hace 3 años se coordina con la Ludoteca Municipal y del Patronato las actividades en la piscina, ¿no? Esto no se puede hacer de un día para otro. Esto nos tenemos que sentar tanto el alcalde como, en este caso, el concejal de deporte, las trabajadoras sociales, y estudiar y valorar y baremar este tema, ¿no? No se puede hacer a la ligera. Entiendo que es complicado. Se queda sobre la mesa porque esto tuvo entrada el 16 de julio. Sabemos también que estamos en periodo vacacional. También en el Departamento de Asuntos Sociales hemos estado con problemas también personales por parte de las trabajadoras y la verdad que no hemos tenido ocasión. Yo como delegada de Bienestar Social, como el alcalde, tenemos el escrito, y lo que sí te puedo decir es que está pendiente de que nos tenemos que reunir. Perdón. Entiendo que es difícil encajar la respuesta que se me da, ¿no? Porque entiendo que tiempo ha habido, quizás lo que ha faltado es voluntad. Y no lo creo, y no creo que sea muy complicado, pues, darle accesibilidad a través de los servicios, si es que tienen que hacer el estudio, que creo que sí, los servicios sociales, para todas esas familias que de alguna manera las tienen ya clasificadas y catalogadas, pues seguramente y casi con toda seguridad, creo, que estamos en julio todavía, la propuesta ya se hacía con tiempo suficiente como para que haberle dado una respuesta. No obstante, nos queda todavía un día de julio, nos queda agosto y nos queda la parte que, o los días que quedan de septiembre. Yo creo que es tiempo suficiente que para tomar todavía alguna determinación, alguna conclusión en este sentido y aprovechar, por lo menos, si no se ha aprovechado desde el principio, aprovecharlo todavía lo que nos queda de verano. Eso en el sentido de que los jóvenes y niños y niñas de familias con pocos recursos. Pero el tema de la seguridad alimentaria o la garantía alimentaria, yo creo que no solamente coincide con el verano, sino que creo que también es un trabajo que debe de hacerse desde instancias municipales, porque eso sí se alarga bastante más. Y yo seguiría insistiendo en que ese trabajo es necesario hacerlo por el bien de aquellas personas, pues, que, como todos sabemos, lo están pasando bastante mal. Pepe, si no te importa, te voy a contestar. Como bien se ha visto que en este mes de julio, los expedientes aprobados, que acabo de decir antes, la cantidad económica que también se ha atendido, y me consta que durante a familias que lo están pasando mal y necesitan para alimentos, se le está atendiendo. También con referencia a lo que me estás comentando de la piscina, también te quiero decir que es complejo, porque nos tenemos que sentar, como he dicho bien antes, lo que es el patronato, el concejal de deporte, porque esos pequeños que estamos diciendo deben de ser atendidos también por monitores, edad, etcétera, o deben de ir acompañados por sus padres. No es tan fácil coordinar ese tema y plantearlo como parece, creo yo. También me gustaría decir que existe también estas actividades a través de la ludoteca municipal y la verdad que tampoco tiene tanta demanda que los pequeños que se han apuntado este verano a la ludoteca, donde también participan en estas actividades en la piscina, ¿no? Por un precio también que es asequible, ¿no? Y tampoco estas familias, pues, en el caso de que se plantearan que esos niños fueran a la ludoteca y tuvieran problemas, ahí está el departamento también para atender y ver en la medida de lo posible que se le pueda ayudar. Es lo que te puedo decir. Yo este problema lo he tratado con las trabajadoras directamente, pero sí te puedo decir que me tengo que sentar con el alcalde y con el concejal también de deporte, ¿no? Muy bien, pues siéntese y procure que estas cuestiones desde instancias municipales, pues, se puedan resolver todas aquellas que puedan ser factibles de solución, y las que no, pues mira, las dejaremos. Pero yo creo que el tema hay que abordarlo seriamente y con tiempo suficiente. Yo creo que mecanismos hay, lo que falta o lo que puede hacer falta también es voluntad, y yo creo que si los dos elementos los unimos, seguramente que haremos un buen trabajo. Bien, y a esta pregunta, la siguiente, tenemos aquí fotocopia de un registro que hace la plataforma de desempleados de Ourique con el propósito de intervenir al finalizar el pleno, este pleno. Yo le preguntaba al señor alcalde el otro día en comisión informativa si tenía conocimiento de o si había concedido licencia o autorización para la intervención de la plataforma, su representante, en este día, después del pleno. No tenía constancia del hecho, porque no tenía noticias de que se hubiera registrado este documento. Entonces, ahora sí lo pregunto. ¿Se ha concedido licencia para la que los representantes de la plataforma de desempleados intervengan después de este pleno? Bien, una vez que se finalice, sabemos que las intervenciones, una vez que se finalice el pleno, es cuando se puede conceder, si tienen, pueden tener admisión o participación en el pleno, ¿no? Una vez que finalice. Pero si quieres que me pronuncie, te lo puedo decir, pero todavía no hemos acabado, luego hay preguntas, ¿no? Yo creo que, no sé, yo sí te puedo decir que igual que dices que el alcalde te comunicó el otro día, no recuerdo ahora mismo cuando me dijiste que no tenía constancia de este escrito, yo me he enterado esta mañana, me lo ha comunicado el secretario esta mañana, cuando el alcalde ha firmado el decreto de que era alcaldesa accidental, no tenía constancia de ello, y por lo tanto, como el alcalde es el que tiene más contacto con la plataforma o con él, yo creo que debería de estar el alcalde cuando le dé permiso para poder actuar, tener presencia aquí en el pleno. Por lo tanto, yo no lo voy a conceder. Perdón, la siguiente pregunta va en la dirección de saber la situación que ahora mismo se mantiene o tiene la resolución o la conclusión respecto al responsable del contrato en la prestación del servicio de agua. Perdón. Se han hecho las entrevistas y en el mes de septiembre pues se sentarán con los portavoces. Bien, me comunica el secretario que no estaba presente, pero que más o menos son 5 o 6 seleccionados que están. Muy bien. También ya de manera reiterada pues hemos planteado algunas soluciones a lo que puede ser seguridad vial en nuestra localidad y a este respecto pues no voy a ser muy explícito en el sentido de que posiblemente vamos si lo tiene bien el concejal, pues posiblemente nos convoque a alguna reunión para dar más detalles a este respecto. No obstante, creo que algunas consideraciones habría que hacer como medida urgente, ¿no? Ya ha comentado que seguramente pues va a haber repintado. Yo creo que los repintados en el asfalto deberían de hacerse más asiduamente, pero ahora mismo creo que al menos aquellos que mantienen un stock deberían de estar pues bastante mimados desde la responsabilidad municipal, porque todos creo que podemos tener todos la experiencia de que la falta de repintado muchas veces pues da lugar a que haya conductores pues que sea más fácil saltarse un cedalpazo o un esto. De todas maneras, como viene siendo habitual, uno de los acontecimientos que más directamente afecta en el barrio donde vivo y que veo que raro es el día que no hay alguna situación un poquito grave en el sentido que se puede producir un accidente, yo lo que estoy también planteando, aparte de la eliminación del doble sentido, que ya también en algunas otras calles se ha quitado, yo creo que aquella que todavía permanece debería de eliminarse. Y respecto al stop que hay en la avenida Manuel de Falla, pues posiblemente, no sé si el concejal ha tenido a bien estudiar o junto con la policía detenidamente las posibilidades que tiene de solucionar el problema, porque siempre hemos insistido en que se puede poner un resalto, se puede repintar en el suelo el stop, pero yo creo que tratándose de una vía mucho más importante que la afluencia de la otra, que es la calle Murillo, posiblemente la solución sea que el stop o el cedalpazo lo tenga la calle Murillo y no lo tenga la Avenida España. Solamente con poner un espejo enfrente de la calle Murillo, pues posiblemente tengamos solucionado el problema. Pues porque es que es habitual, es normal, que después de que no exista el repintado en la Avenida Manuel de Falla, pues es muy normal que haya quien se lo salte, aunque no debería, pero si no está repintado y es una avenida principal con respecto a la que fluye, pues con toda normalidad se puede entender que, o por lógica, de que la vía es libre. Yo creo que es una alternativa que nunca se ha planteado, pero yo la planteo aquí porque por si se considera quizá viable, ¿no? Sustituir un stop por otro, un cedo al paso, y darle vía libre pues a la avenida Manuel de Falla. Por otro lado, y antes de pasar a insistir sobre tres escritos que tengo ahí, aquí, y que me voy a referir a ello inmediatamente, yo, por otro lado, quería también mostrar desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida nuestra consideración más efusiva y solidaria a la Dirección General de Memoria Democrática y, por extensión, al Gobierno andaluz por la declaración este pasado domingo como lugar de memoria histórica la finca del Marrufo, donde sufrieron represión y muerte muchos hombres y mujeres de nuestro entorno, como de Ubrique. Creo que, por lo que respecta a nuestra localidad y por las víctimas que se causaron allí, creo que el Pleno es el lugar adecuado para que este grupo municipal manifieste esa efusiva y solidaria manifestación. Me refería a tres escritos, tienen fecha 8 de julio, los tres exactamente, y creo que nuestra obligación es seguir insistiendo para que de alguna vez pues vayamos teniendo respuestas claras y concisas de lo que consultamos. He traído solamente tres escritos, de muchos más que tenemos, pero queríamos hacer hincapié, incidir en estos tres que tengo por delante. Recientemente, una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la que se solicitaba una auditoría externa sobre la empresa Aguas de Ubrique, a esa propuesta que hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Socialista hizo una propuesta de ampliación en cuanto que lo que nosotros procurábamos que se hiciera con esa moción, pues se diera la posibilidad a que con anterioridad los servicios municipales pues dieran su parecer, su informe a respecto sobre la auditoría externa. Es decir, es algo que habría que hacer con antelación al acceso a la auditoría externa. Y decíamos el día 8 de julio, en el pasado pleno ordinario se aprobaba la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la realización de una auditoría externa a la empresa Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. En dicha moción se incluía la propuesta de que previa a la contratación de una empresa externa se realizase, tanto desde la Secretaría General del Ayuntamiento como desde la Intervención Municipal, un estudio sobre dicha empresa. En esta decisión política no se contó con la participación de dichos técnicos, por lo que no sabemos si les será posible realizar dicha acción en un tiempo prudencial y de la forma adecuada a como se pretende. Por todo ello, le solicitamos al señor alcalde, en este caso a la alcaldesa accidental, para que se lo traslade, si aún no lo ha realizado, que le haga llegar la petición para la realización de dichos trabajos y que, en caso de que no puedan realizar, se nos informe a la mayor brevedad posible. Yo creo que, después de la premura y la insistencia que teníamos al respecto, creemos que no debe de caer en saco roto el que esta propuesta pues se demorara y no tuviéramos suficiente conocimiento de que se pudiera ejecutar, ya que precisamente no habíamos contado con los técnicos en ese momento, porque era imposible hacer una tramitación en un pleno en ese sentido. ¿Te puedo responder? Bien, en cuanto a lo que acabas de solicitar, te comento que el Departamento de Intervención, Rafael Ramos, el tesorero, está trabajando en ello, está pendiente ya de finalizar, pero está en periodo vacacional y se pasará de intervención al Departamento Jurídico, pero sí te puedo decir que por ambas partes hay consenso, ¿no? Entonces, se está trabajando en ello. Bien, pues aparte de que se esté trabajando, que me parece muy bien y me congratulo, pues nos gustaría que se nos remitiera un escrito diciéndonos que se asume e incluso si se puede valorar o calcular el tiempo que se precisa para ello, aunque sea un cálculo muy a grosso modo, ¿no? Eso es lo que se pretende normalmente cuando se hacen escritos, que le respondan a uno. Hay otro escrito del día 8 también de julio, dirigido al señor alcalde, y se refiere a las actas de aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. Y decimos que mediante el presente escrito y tal como se nos dice que se está recabando y en proceso muy avanzado la liquidación de la empresa mixta Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, le rogamos que se nos facilitará las actas de los consejos de administración y de la Junta General de Accionistas de dicha empresa en los últimos 3 años de su existencia. En los últimos 3 años no somos muy exigentes, no hemos pedido las actas de muchos más años, pero los de los 3 sí que sería muy necesario, muy conveniente que lo tuviéramos a mano para ver cómo se han desarrollado tanto las Juntas Generales como los consejos de administración de Aguas de Ubrique. La verdad que no me puedo pronunciar porque no sé exactamente si el alcalde lo ha pedido, no lo sé. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros, la misma insistencia que hacemos es que le traslade nuestra preocupación por la respuesta que no hemos recibido todavía. Y luego un acontecimiento un poquito rocambolesco, pero yo creo que de igual manera, pues esperamos que tenga una pronta respuesta. Yo sé que el señor alcalde pues ha intentado de alguna manera solucionar el tema, pero lo que no le hemos visto tampoco es una constancia por superar los obstáculos que se están poniendo en este caso. Y me estoy refiriendo concretamente a las alegaciones de la travesía de la A373 que, según el alcalde anterior, Javier Cabeza, nos asegura que en tiempo y forma se hicieron las alegaciones pertinentes a ese respecto. Yo ya he dado cuenta, el alcalde lo sabe, de la indagación que se ha hecho al respecto, las averiguaciones que ha habido, por parte del letrado Manuel Sigle, también lo que aconteció respecto a él, que observó cómo en el archivo municipal faltaba un legajo, que él mismo había hecho una anotación para un traslado de documentación. Precisamente las alegaciones se trasladaban al despacho del alcalde. En el despacho del alcalde no están, o por lo menos hasta ahora no se han descubierto. Se sigue insistiendo y lo que sí habíamos concretado era de que en caso de que persistiera localización del legajo de alegaciones, pues que se pusiera, iba a hacer un contacto con Javier Cabeza para que de alguna manera pues le pudiera indicar dónde pudieran estar tanto el tomo 3 y 4 del anteproyecto, que también faltan, y además son textos enormes, grandísimos, como las propias alegaciones. De alguna manera, el escrito va en esa referencia, no lo voy a leer porque yo creo que con lo que he explicado pues es más que suficiente. Entonces, pues le agradecería que le trasladara el escrito del día 8 de julio sobre las alegaciones de la travesía A373. Y ya para terminar, dije que iba a hacer una reflexión y como posiblemente vayamos a tardar en vernos, porque si efectivamente, como dijo el señor alcalde, en pleno agosto no pensaba hacer ningún pleno, debido a que también, a lo mejor, pues como ha acontecido lamentablemente su malestar, pues posiblemente también redunde en que, casi con toda seguridad, a menos que haya algún tema de extraordinaria urgencia, pues no se plantee un posible pleno. De todas maneras, no sé cuántas reuniones se pueden convocar en agosto. Pero agosto normalmente pues está indicado más bien para irnos de vacaciones, el que pueda irse. Y yo esta reflexión voy a hacer una introducción y parecería que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la vida municipal y con lo que voy a terminar diciendo. Pero no os quepa la menor duda de que todo está relacionado. Son informes, datos, son noticias de última hora y dice que al Partido Popular le apena la entrada en prisión de Jaume Matas. Artur Mas se condolece de Jordi Pujol, su padre político. Dos claros ejemplos de cómo la derecha política española, lejos de combatir y condenar el fraude y la corrupción, la animan y pueden obtener beneficios de ellas. Según el juez Ruz, el Partido Popular se benefició de la trama Gürtel, no lo digo yo, lo dice el juez. Desde la reforma laboral del Partido Popular, los ERES duplica el de los dos años anteriores. Unos 900.000 trabajadores han sufrido ya los ERES de la reforma laboral. El BBVA, solo en la primera mitad de este año, ha obtenido unos beneficios de 1.328 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismo presidido por Elvira Rodríguez, se niega a enviar a un juzgado, a un juez de Tarragona, la documentación oficial sobre dos sanciones impuestas al Banco Santander. Alega que sus informes son secretos para no colaborar con la justicia. La ONU da al Gobierno de Madrid hasta comienzos de octubre para cumplir la ley de memoria histórica. Desde el informe de la ONU se pide al Gobierno central que proporcione fondos adecuados para que la ley de memoria histórica pueda aplicarse eficazmente. Sabemos que Rajoy la eliminó toda cuantía. Además, recomienda el informe que la justicia trate de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistías. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ilegal por segunda vez, la legislación europea en materia de desahucio por vulnerar los derechos humanos. Es decir, que la ley del Gobierno central vulnera los derechos humanos con su ley de desahucio. Todos los procesos abiertos pueden paralizarse y posibilita que se revisen los ejecutados. Y digo yo, porque eso no lo he escuchado todavía en ninguna noticia, y a las víctimas, que sabemos que las ha habido y que las hay, ¿cómo se les repara el daño sufrido? El Tribunal Supremo avala la decisión de no subvencionar con fondos públicos a centros de educación que separan a niños de niñas y anula los fallos que por eso eran fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sí los permitía. El apetito disparatado de un ministro opusdeísta y más del Ejecutivo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, concediendo la medalla del mérito policial a la Virgen del Santísimo Amor, ha terminado en los juzgados. La marca España carece de seriedad y rigor. Y eso solo con mayoría absoluta. ¿Nos podemos imaginar que estuvieran solos y sin oposición civil ni política? Por no hablar de sumisión, pederastia, machismo, desigualdad, etc. Es que siempre se acudió a esa mano izquierda cuando la derecha se volvía ciega y torpe, muy torpe. Y esa mano izquierda es la que no vemos por estos lares institucionales municipales y muy especialmente en la labor de determinados responsables del gobierno municipal de nuestro pueblo que hacen de su capa un sayo. A estas alturas del mandato municipal no esperamos que haya correcciones o emprendamos el camino que tiempo atrás debimos emprender en bien del entendimiento y mayor beneficio de Ubrique y los ubriqueños. Ejemplos tenemos y muy abundantes en estos tres últimos años y los que se han venido dando en los últimos meses son apoteósicos y es muy extraordinaria medida han tenido por protagonista a la Delegación Municipal de Cultura. Estos últimos acontecimientos espero que a su responsable la haga reflexionar y que además de evitarle sobresaltos al señor alcalde, le dé una satisfacción a los grupos municipales que no gobernamos en este ayuntamiento. Esta semana pasada ha sido todo un espectáculo de lo que aquí estoy diciendo. Se han presentado por parte del Gobierno municipal asuntos de poca consistencia legal y hasta moral. Asuntos cogidos con alfileres, no estudiados, no esbozados desde ningún punto de vista, sin soporte estructural. No ya de un proyecto más o menos discutible, es que ni siquiera como idea válida. En fin, no quiero ahondar más en lo que en esta semana pasada y en la anterior se han venido sucediendo como un aluvión acontecimiento que si no de los nervios o del calor solo es atribuible a comportamientos muy personales, al poco tacto, a la falta de comunicación entre los miembros de este Gobierno municipal y al extravío que supone no tener claros los objetivos por los que uno acude a una cita electoral. Yo espero, para finalizar, que en lo posible intentéis recomponer los muebles mal colocados, reconstruyáis los rotos y emplear sin miedo la mano izquierda. Muchas gracias. Bien, me gustaría añadir, Pepe, al portavoz de Izquierda Unida, comentarle que el punto número 8 son ruegos y preguntas, que le he permitido esta reflexión porque soy alcaldesa accidental, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en las reflexiones. Por lo tanto, lo he dejado que expusiera su reflexión. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, muchísimo menos, y la verdad que no creo que me voy a expandir ahora en reflexionar en esa reflexión que ha hecho usted. Pero habrá otro momento donde sí podamos debatir ese tema, ¿no? Si fuera alcaldesa, pues la verdad es que no daría lugar a reflexiones en el orden del día, si no están recogidas en el orden del día. Bien, tiene la palabra el portavoz de… no está ahora mismo.